Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas noches, damos comienzo a la vuelta 156 de La Otra Oreja, su versión en sonoras, ¿no? Un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia. Desde algún lugar de Guatemala, Rebelde, se viene Urbana Ya, Nueva Radio, ahí en Guatemala. La red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja, y por supuesto en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. En esta nueva etapa del programa estamos en vivo los viernes, ahora los viernes a las 20 horas. En la operación está Soledad y saludamos a Paula Prati, parte del programa que quedó los domingos. Quedó los domingos allá ella. ¿Dónde estará? En la coordinación está Maga, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. Algunos locutores tenemos, ¿no? Nos sobran locutores. Y Zoe, cuando presentamos La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y aquí, tomando unos mates con yerba ambopicuá. Hoy le pusimos algunas hierbitas naturales, ¿eh? A este mate que nos acompaña durante el programa. Y hoy, de otras orejas zapatistas, de Sudáfrica independentista, y ya está Pablo del Quinteto Negro La Boca con los tangos libertarios, aquí, en La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y con el himno de fondo, el himno zapatista de fondo, en una interpretación en base a Carabina 3030, ¿no? Está hecho este himno, la versión instrumental. Y del disco de los 20 y 10, de los 20 años y 10 años del lanzamiento zapatista, ya disco que tiene 10 años, un álbum de 4 discos, ¿no? Del Fuego y la Palabra. Vamos a presentar a Pedro Guerra, este tipo de Tenerife, que nos dice, que nos canta contra el poder, ¿no? Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, de quien conoce pero sangra de más, de las canciones guardadas, que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra de más, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder

para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. ¡Viva la Internacional! Así con esta, con este banjo, este, y esta cortina de la Internacional, vamos a presentar un par de temas de un disco difícil de clasificar, Hazlo Tú Mismo. Un grupo de músicos anarquistas que se juntaron para hacer distintos temas, ¿no? En este disco que dice hasta que... dice, bueno, muy claramente, ¿no? Que no solamente está permitido la difusión, sino que está alentada esa, la copia del disco. Y entre ellos está el grupo Animinimalista. Así se llama, ¿eh? Todo junto, de mezcla de animales, minimalistas. Dicen que hacen música vegana. No, no, son raros estos tipos y por eso nos gusta también. Dice, nunca más de tres acordes y letras cortas para facilitar la memorización. Y así nació Animinimalista, mezclando lo que entendemos de minimalista y de animalismo. ¿Sí? Este, ahí está, vamos a escuchar entonces de qué se ríen. A ver... Así dicen, ¿eh? Solamente tres acordes para que cada uno lo pueda decir. Se viene en esta otra oreja. ¿De qué ríen? En las cajas de hamburguesas, de que ríen esos peces en las latas del atún, de que ríen las vaquitas en los envases de leche, de que ríe ese gordo con la muerte entre sus dientes. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en esta otra oreja intergaláctica la están poniendo desde México, desde algún lugar de España también, de DF, está Bruno... En Chiapas hay compañeros también poniendo la otra oreja. Desde Buenos Aires se llamó Fabio, está Romina, está Andrea. Bueno, hay varios, ¿eh? Desde Mar del Plata también poniendo la otra oreja. Hay disculpas también de que hay gente que dice como no están los domingos. No, en directo estamos los viernes por la tribu, ¿eh? A partir de ahora a las 20 horas. Hay compañeros desde Mar del Plata también poniendo la otra oreja y saludamos y agradecemos, ¿no? Compartir estas músicas. Seguimos compartiendo este disco hazlo tú mismo. Vamos a un grupo que es un dúo, se supone que es un dúo, se llaman Terror y Miseria, grupo anarco también, pero que nos recuerdan del 19 y 20 de diciembre del 2001, aquí, por La Otra Oreja. Se ha elegido presidente para terminar de una vez con la corrupción. Se acaba la impunidad, el que la hace y la paga. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de y el Estado se vuelve tu asesino, tu asesino. El Estado siempre fue y será el asesino. En todo tiempo y lugar, el Estado siempre fue y será el asesino. Toma las calles, acta de odio flotando en el aire. Con la reflexión, las chispas han encendido. No tiene rebelión contra el Estado del siglo. Barricadas en las calles, tomas incendiadas. Que condenen tus manos, que nace la esperanza. El pueblo de ser libre, vislumbra las miradas. El pueblo se levanta, la gente grita basta. ¡Basta! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y agradecemos a tantas otras orejas, a Yamila, a Adriana desde Buenos Aires, están los compañeros, está Roberto y una tejedora maravillosa ahí en Medellín, también poniendo la otra oreja. Bueno, después de la tanda, sí, Fabio llamó a la tribu, no Leonardo, no, Fabio, un compañero, amigo, desde siempre, un hermano desde siempre. Estamos aquí en vivo, en un rato, Pablo del Quinteto Negro La Boca, que no sé, echó el cuarteto, no sé qué hicieron, pero vino solo, vino con el bandoneón. Y después viene la música de Sudáfrica, independentista y algo más, siempre aquí, por la otra oreja. Estás escuchando desde la otra oreja, la otra oreja intergaláctica. Y la tribu, claro, los viernes se llena de gente, ¿no? Hay gente muy querida y de la otra, también dando vuelta por aquí. No, Juan es de los queridos, bueno, y en esta otra oreja intergaláctica de las rebeldías de distintas geografías, vamos a Sudáfrica, ¿no? Este continente, este país, hoy país, ¿no? Pero que fue primero colonizado por los holandeses y después los ingleses en el siglo XX, por hasta el XIX, puro colonizador holandés, portugués también. Y después llegaron los ingleses que querían hacer una África inglesa desde el Cabo hasta el Cairo, decían ellos. Pero bueno, había algunos problemas, dos repúblicas, Boer, ¿no?, el Transvaal y el Estado Libre de Orange, que se interponían con sus luchas. Bueno, después el oro, los diamantes, bueno, capaz que provocaron la guerra directamente por el poder de estos europeos. Después, bueno, en el siglo XX, la colonización y el racismo, ¿no?, conocido ahí en Sudáfrica, que hizo crisis allá por 1990, ¿no? Y empezaron no solamente el nuevo poder, las luchas contra el apartheid, sino también por una Sudáfrica independiente. Y allá por los 90, bueno, nos quedó un disco de canciones sudafricanas de aquel momento. Sí, vamos a escuchar entonces Sudáfrica Independiente. Típico, ¿eh? Típica música sudafricana. Nos gusta mucho esta música, compartirla por la otra oreja. Danza mami criola, colada en mí, pensa en la pasada vida, un coladera. Danza mami criola, colada en mí, pensa en la pasada vida, un coladera. Sabura y la nos deja cabo verde, la nota sin ti, na mei nos televisión. Sabura y la nos deja cabo verde. Na mei nostra tradição, dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Pra ela na nossa cabeça, la nota sinti na mei nostra tradição. Ela não serra, calma, baby. nostra edição. Chega na mi vou per tão forte que vamos sentir calor de boa morrinha, o cabo verde. Chega na mi vou per tão forte que vamos sentir calor de boa morrinha, o cabo verde. Saburra é lá na nos terra, cabo verde. La nota sentida, meio nos tensão. Pensa na passaça, vivo em coladeira. Dança, mami, crioula, cola na mim. Pensa na passaça, vivo em coladeira. Saburra é lá, na nossa terra, cabo verde. Lá nota sentir, na meio nossa tradição. Saburra é lá, na nossa terra, cabo verde. Lá nota sentir, na meio nossa edição. Chega na mi bo per tão forte que pam sentir calor de bo morrinha, o cabo verde. Chega na mi bo per tão forte que pam sentir calor de bo morrinha, o cabo verde. Saburra é lá na nossa cabo. Lá não tá sentir na meia nossa edição. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja Argenta. Tremendo, ¿eh? Que te presente Quique Pessoa, ¿eh? La otra oreja Argenta. Es, bueno, hay que cuidarse, ¿no, Pablo? Qué grande, Quique. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, acá. Felizmente acompañado de un bandoneón. Este viejo bandoneón, si tiene batallas, ¿no? Del año 29. Mirá vos, 27, ¿cómo lo conseguiste? Seguro. Este lo compré en Rosario. Ajá. Hace ya varios años. Ajá. Así que está. Ya tiene conmigo. Es mi segundo bandoneón en realidad. Tuve uno, después lo vendí y pude comprarme este que es bastante mejor. Es un Premier. De los primeros, justamente como dice el nombre que hizo los hermanos Arnold allá en Alemania. Mirá vos, y decíamos antes, durante el tema anterior, bueno, de este disco de Tangos Libertarios, qué bien que suena. Y que mañana estamos presentando, por eso ahí te... Por supuesto, no, eso de la presentación vamos a hablar después, pero vamos a hablar de este disco que lo hicimos sonar en Colombia, en Medellín, próximos a los 60 años de la muerte de Gardel, allá en Medellín, y sonaba este disco de tangos libertarios y es muy, llamó mucho la atención. Bueno, igual que nosotros, lo estamos disfrutando. Bueno, me alegro que lo podemos no estar solamente, en Medellín, como te decía, claro, en algún momento, te decía, sí, fuera sí, del sí. aire, podemos estar allá, estuvimos en Uruguay y bueno, recorrimos mucho la provincia, ahora nos vamos en unos días a Finlandia, Rusia. ¿Con Osvaldo Bayer? No, vamos solos a presentar allá, a tocar en esos lugares. Bueno, y abrazamos a Osvaldo Bayer, ¿no? Que se le fue la compañera. No, Osvaldo, que iba a estar mañana, lamentablemente falleció su mujer, la compañera de, ¿cuánto me dijiste? 64 años. 64 años, Marley, a la cual yo conocí, tuve el gusto de conocer, y cuando me hospedé en su casa allá de... ¿Berlín? No, enfrente de Bonn. En una ciudad que es sobre el río Rin, que se llama Lisenrien, o sea, lo que era la capital de Alemania Occidental en su momento. Y bueno, ahí recorriendo la... Bueno, me llevó a recorrer Bonn. Bueno, un grato recuerdo de Marley Valle, que bueno, ya está muy enferma y muy viejita. Son cosas de la vida. Y en este disco de tangos libertarios, donde está presente Osvaldo Bayer, no solamente diciendo, ¿no?, sino que tuvo mucho que ver en la elaboración de los temas. Claro, es letrista de todo lo que se dice ahí, en algunos casos coautor, con Malena D'Alessio, que tú, María Marta, que ella escribió sus rapeos, con Dema Sampaoli, con Raúl Castro, La Falta y Resto, César de Carli, con, en algunos casos con autoría, pero siempre interviniendo Bayer en todos los textos, y también grabando voz en off, pistas que fuimos incorporando después de algunos temas, como lo que vamos a escuchar, de Anarquistas Expropiadores, aparece la voz de Osvaldo, y todo el disco está es fundamental su presencia, ¿no? Está presente en todo el disco. Bien, estamos con Pablo del Quinteto Negro, La Boca. La Boca. Con perdón de la palabra, ¿no? Pero ahí qué? Está. Otra vez, bueno, ya. Sí, bueno, me tira la camiseta blanca con la banda roja, ¿qué le vamos a hacer? El simpayismo del fútbol sigue presente. Bueno, hay que enfrentar. Sería bueno que en la politización de este programa analices el simpayismo del fútbol del Club Atlético, de la banda esa que me dijiste. Pero no lo nombro porque... Bueno, ustedes no pueden decir nada con el presidente que tiene, que va a ser presidente de la nación ahora. No va a ser presidente. Bueno, es posible. Igual el otro también es de Boca. Sí, por eso estamos en, y bueno, peor, de mal en peor. Somos, ¿qué va a ser? De mal en peor. Seguimos agitando, aunque sean pañuelos rojos que crucen el pecho, de todas maneras. Algunas veces negro y rojo, como la camiseta alternativa de River, casualmente. Sí. Vamos a recorrer un par de temas. No tenemos la aprobación de la coordinadora de aire, hablando de fútbol, ¿no? No le va. Entonces vamos. No, pero no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de ideología, posicionamiento político que también interviene en el fútbol. Vamos a escuchar Las Putas de San Julián, ¿te parece? Las Putas de San Julián, sí, track 5 y 6. Sí, pero pegadito. A ver, ubiquémonos, San Julián, Patagonia, Argentina. Y ahí... Represión del Ejército Nacional, mandado por Irigoyen. Varela decreta la ley marcial y fusila peones a mansalva de lo que estaban haciendo la huelga. ¿Y las putas qué tienen que ver con esto? Que cuando termina la heroica matanza, digamos, del ejército, que se lo vio así, de los peones, Varela da la libertad para que vayan a los prostíbulos a saciar su sed de machos, como diría Osvaldo en el vivo. Y bueno, las putas de San Julián, que habían matado a los que eran, en muchos casos, sus compañeros, sus vecinos, a los que conocían, le dicen, con asesinos nos acostamos, y echan a escobazos a los soldados que habían ido ahí a las casas de tolerancia, como se decía en esa época. Bueno, son reprimidas y expulsadas, obviamente, pero bueno, Osvaldo rescata lo valeroso de esa gesta de estas putas de San Julián, dicho con cariño, ¿no? Así es, suena por la otra oreja entonces. Pupilas, una rebelión. En la casa de tolerancia no hay cama para la traición. En nombre de los obreros y peones fusilados, dejaron todos alzados Varela y soldados. Viento rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Hoy la historia pega el grito por las que parieron silencio, y en ese horizonte infinito la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje hizo historia entre los hombres. Rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Doña Amalia, Consuelo Angélica, María y Maúl, las heroínas de Angélica, San Julián, las putas de San Julián, plenas de coraje. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos a esta otra oreja. Estamos con Pablo del Quinteto Negro La Boca. Tenemos varios avisos, entre ellos uno de Yamila de la Fuente, que nos avisa que va a estar Guillermo Delgado en el Ecuni, que toca su disco el jueves 10 aquí en Buenos Aires. Ya vamos a tenerlo a Guillermo Delgado haciendo algunos temas, que vaya preparando el Hasta Siempre, ¿no? Guillermo Delgado, le avisamos ya a Yamila. Y Pablo, recorriendo este disco de tangos libertarios que tanto nos gusta, estábamos escuchando uno de los temas, ¿no? Las putas de San Julián, uno de los dos temas. ¿Por qué son dos? Que es una coda, es una coda que hay en otro track. Ajá. Una pequeña coda. Un bonus track del mismo tema, digamos. Ah, mirá vos. Y hay temas, incluso no solamente que ya hemos pasado aquí en otro encuentro con, de Severino, de Chau Falconi, Gracias Simón. Homenaje, sí, a los luchadores sociales, o circunstancias puntuales como lo, la bomba de Radovisky a Falcón, digamos, el accionar de vindicador de distintos anarquistas represores. Y bueno, y Osvaldo Bayer es muy conocido por su trabajo de investigación y que después, bueno, también se hizo la película, ¿no?, de Patagonia Rebelde. Y nos gusta muchísimo este tema por la fusión. Fusión de tango, rap y también algo de folclore que hay metido ahí. Y por supuesto también un toque de rock en la voz de Limón García. Bueno, mañana vamos a estar haciendo todos estos temas. Con versionados ahí en Boedo, en Salcedo 3942. Invitamos a la gente a partir de las 21:30. Entrada a precios populares, el CD también en precios populares lo pueden llevar con la entrada. Es un lugar que se llama Boedo y más allá. Es un lugar nuevo para el tango que rescata, que en un momento donde el tango está teniendo muchas clausuras del gobierno de la ciudad y se cierra el lugar y se ve muy perjudicado en este sentido. Y que se llevan la tele, ¿no? Hoy requisaron a los compañeros de Barricada TV. No, de Antena Negra. Barricada TV va a estar filmando mañana el show. Así que. Antena Negra, sí, me llegó los compañeros de Utopía, ¿no? Del canal Utopía, eran del canal 4. Que vienen haciendo, bueno, les sacaron hoy les sacaron los equipos, terrible, una locura, ¿no? Una locura. Contra la cultura todo parece. Y bueno, dentro de eso, nuestro pequeñito grano de arena con los tangos libertarios en este nuevo lugar para el tango, que es Salcedo 3942, 21:30 horas. Prometo estar. Bueno, estaremos. La vez pasada en el Tazo no pude ir, hacía un frío terrible. Y ahora va a estar cálido. Va a estar bueno mañana allá en Boedo. Pablo, vos sabés que en este programa siempre lo terminamos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Sí. Casi siempre, digamos que casi todos los programas de los 156 debemos llevar 150 versiones de Hasta Siempre, pero no lo tenemos en bandoneón. Y bueno, yo voy a hacer una versión improvisada a pedido tuyo. Sí, la otra oreja, la productora de la otra oreja está a full con esto también, hinchando. Seguimos, pero me seguí viendo mano abierta, ¿verdad? Que no entró ninguno en la otra vez, el otro programa. Es cierto. El otro programa que es el homenaje a anarquistas expropiadores que grabó Quinteto Negro con La Falta y Resto. El próximo programa ya lo ponemos, aunque no vengas, Pablo, pero lo ponemos. Dale, lo programamos para la semana que viene. Y así nos despedimos de este programa de La Otra Oreja. Gracias, Ole. Gracias, Maga. Pablo en vivo. Aquí. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Thank you. Hasta la victoria siempre.